Estamos en la escuela de la Cábala Luriana del gran rabino en Cábala, Michael Ben Pesaj Pornar. Estamos en audios recién sacados del mismo Michael de Principios Espirituales. Estamos en el audio 1 de Principios Espirituales de nuestro gran rabino. Así que comenzamos. Principios espirituales por el gran rabí Michael Ben Pesaj Pornar, Rampeb, Berkabala with Hebers, Sociedad para la Promoción del Conocimiento de la Kabbalah, Centro de Kabbalah Luriana, correo electrónico berkabala con dos Bs, @planet.nl, en internet es www.kabbalah.arizal.nl. Noviembre de 2019. Primera edición. Ninguna parte de este libro digital puede ser reproducido o transmitido de ninguna forma o por ningún medio electrónico, mecánico o por cualquier almacenamiento de información sin permiso de nuestro gran rabino Michael. Acerca del libro. Es muy importante que intentes dominar los principios espirituales superiores en todas las áreas de nuestros estudios, para así no tropezar cada vez cuando, por ejemplo, vea un árbol y luego vea muchos otros árboles, sino en cambio ver un bosque. Por lo tanto, no es necesario preguntar cada vez que qué es esto, un árbol, y qué es eso, otro árbol, para conocer los principios. Porque mientras más alto subes la escalera espiritual, más te correspondes con estos principios. Y cuanto más bajo vayas, cuanto más mundanas sean, cuanto más verás así variaciones y aspectos, conceptos que son complicados, situaciones, en resumen, detalles. Por lo tanto, lo particular siempre debe de ser visto como consistente en dos, en derecha e izquierda. Entonces debe de ser elevado en unidad al siguiente nivel ya superior. Y para esto necesita usted una visión que una estos dos aspectos, el de lo particular y el que da un aspecto ya más general. Muy importante, muy importante. No hay palabras para expresar cuán importantes son en nuestro estudio y en general en el trabajo espiritual que estamos haciendo. Son los más altos principios espirituales. Es muy importante. Si tiene tiempo, escriba usted algunos principios o enfatice estos principios cada vez que los encuentre en un texto. Por ejemplo, el principio, si lo más bajo sube a lo más alto, se convierte en lo más alto. Si el inferior hace que el superior reciba, entonces el inferior recibe en la misma medida del superior. Todos estos principios son muy importantes para entenderlos, realizarlos y aplicarlos. Entonces no se perderá en una cantidad tan grande de información que es vital. El objetivo principal de la Kábala es reducir todos los fenómenos espirituales a una unidad que es sorprendentemente simple. Porque, después de todo, lo más alto en todo esto es la simple luz que es indivisible. Y esto es por lo que estamos aquí luchando. Y al mismo tiempo, es necesario subirlos y bajarlos en la escalera espiritual, subir y bajar. Cuando bajas las escaleras, ves fenómenos que son más avanzados, fenómenos que son más complicados. Y luego siempre puedes elevarte otra vez y llevarlos así a la unidad, ya a un nivel más superior. Y esta es la tarea más importante. Y luego puedes bajar sin perder el sentimiento de ijud, unidad, en cualquier nivel al que desciendes. No descenderás por una mala razón. No por una caída, sino por ti mismo. Cuando desciendes, bajas la luz a través de la línea media, hacia ti mismo. Luego bajas el fenómeno, ya unido, el concepto, la sensación hacia el nivel inferior, en el que había una fragmentación. Todo esto es brillantemente simple, en principio, pero es necesario llevar a cabo un enorme trabajo sobre uno mismo, pero para separarnos espiritualmente de las leyes de la agonía terrenal. Por un lado, permanecer en ellos, y por otro lado, encontrar la fuerza en cada estado para ir más allá de su influencia. Para lanzar un cohete es necesario aplicar una gran fuerza, pero se debe de aplicar un esfuerzo mucho mayor sobre uno mismo, yendo más alto que el conocimiento, para romper con las fuerzas de la gravedad. Encuentre un punto en su corazón, el epicentro de sus órganos de percepción espiritual, un punto, y luego construya para su fin y los mundos, donde pueda vivir por la eternidad, es decir, en la existencia que está más allá de los límites de la tierra y del espacio. Esto se llama dar al Creador. Pero incluso si todavía no podemos hacer esto, entonces una de tus motivaciones, el deseo de ir más allá de la razón, ya es el esquema de los Kelim, adecuado así para recibir la luz del Creador y todo el bien que está destinado para ti desde arriba. Entonces, ya existe una cierta correspondencia de propiedades con el Creador. Quieres dar, y Él quiere dar. Por lo tanto, puedes encontrarte con los demás. Puedes reunirte con tu Creador. El Creador es uno, inmutable. Pero tienes tu propio Creador, correspondiente a tu conocimiento, tu Kelim, en tu percepción y sensación. Y gradualmente, Él cambia de tu lado, a medida que cambian tus percepciones. Cuanto más pongas tus propiedades en línea con Él, más te aparecerá y te quitará las siguientes prendas, y luego las siguientes. De lo grosero, grotesco, se vuelve más claro, más misericordioso, y etc. Y finalmente, quiero advertir al que escucha que este audio es un conjunto de principios que se toman de todas las lecciones de nuestra capacitación en la Cábala Luriana. Este libro no se edita, ya que el trabajo en él continúa. Pero incluso en esta etapa preliminar de su creación, será útil para el que escucha. Aquellos principios que aún no se explican en ella darán las bases para un trabajo independiente sobre ellos y su aplicación así práctica en su vida cotidiana. Que tengan muy buena suerte. Primero, no hay luz sin kli, y para hacer un kli también se requiere de luz. El primer principio. No hay luz sin kli. Esto indica la necesidad de sentir y permanecer en lo que se llama la oscuridad. Y esta es una oscuridad que es constructiva. Porque no hay luz sin kli, por lo tanto, si conocemos este principio, entonces estamos felices de darnos cuenta de esto. Y queremos estar en un estado de oscuridad. Porque en ese momento tengo así el trabajo ya de construir los Kelim. Pero debemos tener en cuenta qué tipo de oscuridad es. No es que fui, por ejemplo, a la discoteca por la noche, bebí e hice algo más y por lo tanto tengo así oscuridad. Sino que es oscuridad que es creativa, en este trabajo espiritual que haces en ti mismo. Nuestra tarea no es resistir las leyes del universo. Solo esa es la verdadera expresión de nuestro libre albedrío. Después de todo, cuando nos colocamos en la posición de Don Quijote y el molino, nada nos va a ayudar. No hay luz sin el cli. Esto significa que es necesario trabajar y tratar la luz y la oscuridad de la misma manera. Oscuridad. Esto significa que mi cli está siendo construido. Y el segundo aspecto es que también necesitamos luz para construir el cli, el cual es llamado el día. ¿Y cómo es eso? Por un lado, cuando hay oscuridad, entonces, por supuesto, los Kelim están ganando fuerza a la oscuridad, porque en ese momento debes de ser persistente, tener el coraje de resistir el estado en el que tienes un cli. Dado que la luz te ha abandonado, debes demostrar en ese momento perseverancia y coraje. Si sientes sufrimiento en ese momento, entonces necesitas saber que este es un estado que es temporal y la luz estará después de esto. Por otro lado, cuando hay luz, cuando llena a nuestro Kelim, nos parece que no hace nada, pero simplemente es que no lo vemos. Como sabemos, la restricción no estaba en la luz, sino que la creación hizo una restricción en sí misma, en la recepción de la luz. Por lo tanto, tan pronto como permites a la luz entrar dentro de ti, la sentiste, y ciertamente es más fuerte que las limitaciones que creaste. Y ahora, cuando ya sientes la luz en ti mismo, asciende y etcétera. En este momento está trabajando para penetrarte más profundamente, porque quiere penetrarte completamente, porque el propósito de la creación es dar placer a la creación. En ese momento, todavía penetra inexorablemente en tus kelim, cada vez un poco más y más. Por lo tanto, cuando la luz está en ti, hace los kelim invisibles a ti. Y cuando ésta se va, entonces deja muescas. Y antes, cuando estaba la luz, estaba lleno. No sentía que se añadiera algo nuevo, algún tipo de profundidad. Y la profundidad es la altura en la que la luz puede penetrar. Y ahora, cuando la luz sale, estas nuevas estrías, muescas que la luz ha hecho en ti, permanecen. Y es en ellas donde sientes sufrimiento, porque todavía no puedes soportar este aumento de profundidad en ti mismo. Por lo tanto, es necesario saber en este momento especial que todo esto es estructuralmente necesario en el trabajo. Dos, en el momento cuando una persona obtiene algo de alguien más, entonces es avergonzado de ello. avergonzado. La creación es una rama y el creador es la raíz. Él es el dador. Y mientras que la creación es la receptora, por lo tanto, al ser la receptora, pues no hay correspondencia de propiedades aquí. Pero es natural que una rama tienda a parecerse a su raíz. Por lo tanto, también vemos aquí en el mundo material, en las relaciones entre las personas, que en el momento en que una persona recibe algo de otra, se avergüenza de ello, como los sabios dijeron. El rostro de una persona cambia cuando se avergüenza, porque se siente a sí mismo recibiendo en relación con el dador. ¿Por qué se avergüenza? Es inherente al universo. Siente que otro está por encima de él y que él mismo no le corresponde, ya que no hay correspondencia entre el dador y el receptor. Como está escrito, que en el momento Hashem no lo quiera, cuando una persona necesita creaciones, luego su rostro cambia como la apariencia del ave Krum, sacado del Slavei Hasulán. Vea lo que nos dice y vea que aquellos que profetizan, que dicen que la salvación es proporcionada por el estudio grupal de la Kabbalah, por favor, la respuesta la da aquí el maestro Baruch Aslag. Este maestro dice que cuando una persona necesita creaciones, que su rostro cambia, como la apariencia del pájaro Krum. Una persona debe ser completamente independiente de cualquiera y de cualquier rutina grupal de estudiar la Kabbalah. Mire lo que nos dice. Por lo tanto, el Creador hizo un tikkun en los mundos, una corrección. También puede producir, la palabra tikkun puede traducirse como un establecimiento. Es decir, que él estableció algo. Lo que se llama un simsum, restricción, en los mundos superiores. Y lo que se establece en los mundos superiores es la ley para los inferiores. ¿Qué fue el tikkun? ¿Qué fue el simsum? Es que la luz superior no alcanza los Kelim, no entra en los Kelim, cuando reciben para su propio bien, para que no haya pan de vergüenza. Es decir, cuando una persona recibe solo con la mano extendida, le dan desde arriba y recibe, y tiene la vergüenza de recibir. Y luego se alinea con el Altísimo y comienza a dar al Creador. E incluso si recibe, es solo para dar el placer al Creador, para el propósito del Creador, deleite de la creación. Si una persona recibe para su propio bien, se activa el principio de pan de la vergüenza, y la persona obtiene el ocultamiento del rostro del Creador, como hacedor de bien. Y la persona no puede recibir nada. Y solo cuando hay una similitud en las propiedades, entonces se elimina la acción de este tikkun, esta instalación. Es muy importante. Al principio hubo la primera restricción, Simsum Alef. Y ahora, si Malhut tiene la configuración para su propio bien, pues ella no recibe. Malhut puede recibir de Serampin solo cuando ella busca ser igual como él. Esta es la regla más grande del sistema del universo, que necesitamos absorber y trabajar muy profundamente en nosotros mismos. De modo que lo único que sabemos es que no hay milagros en nuestro mundo. no importa lo mucho que agarre para mi propio bien. Continuará constantemente y se sentirá como una resaca y saturado. Hay un principio espiritual superior y todo. Esto es inherente al universo mismo. Ninguna creación puede, sin importar qué tipo sea, sin importar qué kelin tenga, sin importar qué petición sea, si quiere recibir para su propio bien, la luz suprema no se siente. Y por lo tanto, a menudo vemos ejemplos de una persona que parecía haber logrado todo, pero de hecho está decepcionada. No obtuvo nada. Un gran actor lo tiene todo, pero se queda en la oscuridad. Porque es imposible obtenerlo de otra manera que no sea a través de la correspondencia en las propiedades. Luz, dador. Y por lo tanto, debes de dar. Y sólo así podrás recibir gotitas, poco a poco, y sólo eso es necesario, lo que pasa a través de ti. Pero esta recepción será por el bien de dar. Cada uno de nosotros está haciendo aquí un trabajo muy serio. Me refiero a todos nuestros estudiantes en nuestros centros de estudio y en el centro de estudio de Kabbalah Luriana. No es un grupo, porque no tenemos tal cosa como un grupo. Cada uno de nosotros puede ser llamado un individuo que es adherente, que también es un buen hombre, un buen nombre. Siempre aconsejo a mis alumnos, y se adhieren a esta regla, que no se den ningún regalo. Trabajamos aquí individualmente, cada uno en nosotros mismos. Si le dio un regalo a otro, cuando todavía no se ha corregido, entonces en el mejor de los casos se avergonzará, y entonces su rostro cambiará. Es decir, que causarás algún tipo de desequilibrio en él. Se sentirá incómodo, como si le debiese algo, porque usted lo esclaviza dándole un regalo. Por un lado, es un inconveniente para él que no lo tome, no tomarlo. Pero, por otro lado, usted, por lo tanto, voluntaria o involuntariamente, usted le impone su autoridad. Él no tenía dependencia y tú se la das. Y ahora él siente algún tipo de deber hacia ti. Esto puede incluso llevar al hecho de que él no quiera venir a las lecciones y ni siquiera entiende el porqué. Así que tengan mucho cuidado. Tratamos de no tomar ningún regalo unos de otros. También suele suceder que alguien que está de buen humor nos transfiere cierta cantidad, sin importar el qué. Por ejemplo, tenemos una persona que recibe beneficios del servicio social. Permitimos que todos aprendan todo, no importa cuánto dinero tenga una persona, ya que no existe obligación. Y de repente algo vino a él, a esta persona, y de alguna manera acumuló algo, ganó algo en algún lugar, y he aquí que trae el dinero. Esto es completamente diferente, ya que lo está donando para el desarrollo, pero no hay regalos. Así que trate de no dar regalos en tu entorno de personas que son adherentes. En otro círculo, entre la gente común de nuestro mundo, donde es tan aceptado esto, hazlo. Pero no aquí en lo espiritual. Estar muy atentos. Sean cautelosos. Y diríjanse a los que trabajan en sí mismos con amor. Pero no los esclavices con tus regalos. Si alguien viene a la clase, estudiamos los jueves durante 2 horas y media. Se reúnen alrededor de 25 personas y traemos café, traemos té, chocolates. Sí, esto nos sucede, pero para todos, no para algunos solo, ¿me entiende? Es para todos. Porque esto ya es aceptable. Todo el mundo sabe que esto es normal. Y gracias, y bueno, todas estas cosas agradables, que no obligan a nadie a hacer nada, y no se vincula en nada, y no esclavizamos nada. No oscurecemos la relación entre nosotros, y no creamos ningún sentimiento y relación grupal. Y al mismo tiempo, hay un solo contacto entre nosotros, de alguna manera que es invisible, sin ningún atributo externo de otorgamiento, al dar a alguien, y él se siente a sí mismo como receptor. Este es un principio que es muy importante. Lo digo para que lo recuerden, para que lo escriban, que tengan mucho cuidado de tratar aquí con regalos y con cosas por el estilo. Porque esto es nuestra tarea, que nos corrijamos cada uno individualmente en su propio ser. Lo intento, hago un esfuerzo, y viene con dificultad. Y necesitas aprender a dar a alguien sin querer recuperar nada. Todos los estudios que hacemos son para esto. Y tú vienes a mí con regalos. Entiendo que traes regalos para demostrar que te importa. Pero la cosa es que quiero darte. Y si puedes aceptar mi hospitalidad, entonces puedo darte algo sin que me des algo a cambio. Entonces tendré un lugar ya donde trabajar. De lo contrario, me quitas mi lugar de trabajo. Y para nosotros, lo principal es el lugar de trabajo. Tres. En cada estado comienzo o comienzo, cada estado comienzo, una persona necesita aceptar el reino de los cielos nuevamente, o sea, otra vez más. ¿Qué significa el reino de los cielos? El Malhut Shamayim, Malhut de los cielos. Malhut se eleva y se une con el cielo de la misma manera que lo hace una persona. Asumir el reino de los cielos significa que una persona se ve a sí misma como este punto negro, el Malhut de Malhut. La letra Tab en el fondo de su sentido de sí mismo. Y ahora debes de elevarte por encima de ella, hasta la siguiente estación, la letra Sin. Desde el Malhut del Malhut hasta el Yesod del Malhut. Y la Sin significa, y escuche con atención lo que le estoy diciendo, ya que estoy repitiendo lo que aprendimos en el Zohar, en otros audios, que es muy importante, que hay tres líneas llamadas Hagat, Gesed, Geburá y Tiferet, brillando por encima de Yesod, sobre Yesod, de Malhut. Y donde hay tres líneas, hay corrección y viceversa. Donde no hay tres líneas, no hay corrección. Aceptar el Malhut Shamayim significa disminuir mi deseo, reducir el deseo completo, que no puedo satisfacer de otra manera que no sea al pecar, al llevar a Jogma de arriba a abajo, a Malhut de Malhut. Pero no puede aceptarlo. No tiene nada para recibir. No tiene luz, y no puede recibirla sin la luz del Hasadín, hasta la corrección final general. Y luego las Klipot lo consiguen, y como resultado solo hay un espejismo y una resaca. Y necesitas elevarte por encima del Malhut Shamayim. ¿Por qué Malhut Shamayim se llama Malhut de los cielos? Porque es Yesod, y Yesod ya pertenece a Serambin. Y esto es lo que se llama el cielo. Cuando estudies la Kabbalah, trabaja y piensa en esto, para ver dónde está el árbol de la vida. El árbol de la vida es Serampin y el árbol del conocimiento del bien y del mal es Malhut. Este es un principio muy importante, uno de los más importantes. Cada vez que una persona está obligada a comenzar a trabajar de nuevo, comienza entonces a confiar en el reino de los cielos hacia sí misma. Y el mundo entero dice, el reino de los cielos y el reino de los cielos. ¿De qué están hablando? Nadie entiende nada. Siempre deberías ver el árbol de la vida en el trasfondo. ¿Qué significa asumir el reino de los cielos? Significa tomar su malhut de debajo del tabur, se puede decir debajo del jasé, y elevarlo de abajo en cada sefira hacia Binah. Para elevarse como un punto a Binah, es decir, para darse una oportunidad de comenzar a trabajar en el retorno. Pero no puedo hacer nada, no tengo fuerzas para nada. Y el hombre tiene la fuerza para hacerlo. Todo se puede dar desde arriba a la persona, excepto esto, el trabajo de retorno, porque debe de comenzar por la propia persona. Así está escrito. Todo está en las manos del cielo, excepto el temor del cielo. El temor es Malhut y el cielo es Serampin. Es decir, no hay nada de malo en este temor. Una persona debe de elevarse hacia Binah, haciéndose así un punto. Reduzca usted su deseo no solo por reducirlo, sino porque así se eleva hasta el Creador. Estar más cerca del nivel superior, unirse con ella, tomar fuerza de ella, agregar fuerza de voluntad a usted mismo y bajar entonces por la línea media, en su parte inferior. Esto se llama asumir el reino de los cielos y, como dicen, el yugo del cielo. Es el mismo concepto. Y así cada vez es necesario comenzar a hacerlo otra vez, de nuevo. Y no algo que asume usted el reino de los cielos solo una vez, que lee algo y ya está, y todo. Como dice nuestra mente terrenal, una vez hecho ya es suficiente, se acabó. Pues no, no debes hacerlo solo una vez. Debes de hacerlo muchas veces. Por cada vez que te levantas, una nueva chispa de las clipot. Cada vez levantas una nueva chispa de clipot y nuevamente le pides al Creador y te entregas a ti mismo, por así decirlo, hacia el escalón superior en el que estás. La gente tiene miedo de esto. La gente piensa, ¿cómo puedo entregarme a alguien? No, de hecho no te entregas a nadie, pero elevas tu parte inferior que no está corregida. Haces en ella un virur, así una selección, a tu propia parte más superior. Y aún no has visto la parte superior. Así que solo se siente como una oscuridad. Pero esta oscuridad es la que está en ti. Y este es tu interior, y no algo que es extraño. Y si tomas con fuerza el yugo del cielo cada vez más, entonces te elevas cada vez y queda menos oscuridad ya en ti. Cuatro. No sacar de la posesión de uno a la posesión de muchos. El sábado, por ejemplo, uno no puede llevar algo de una casa hacia otra casa, de esa manera. Y esto se debe a que todo está conectado con lo espiritual. El sábado solo debe de haber una posesión, la del Creador. Durante la semana trabajamos con fuerzas impuras, con clipot. Hay ambas, la santidad y las clipot. Pero no hay clipot en Shabbat. Por lo tanto, no puede sacar nada fuera de su hogar ese día. Por lo tanto, si uno va a algún lugar, a otra casa o a una sinagoga, no llevan nada con ellos, porque no pueden mezclar la santidad del sábado con la vida que es cotidiana. Es decir, que uno no debe mezclar dentro de uno mismo el estado de santidad, otorgamiento, que tenemos el sábado, una fusión completa combina con el Supremo y las Clipot. Porque cuando uno lleva la posesión de uno a la posesión de muchos, existe el peligro de que las Clipot se aferren a la santidad del Sabbat y esto causará una profanación de la santidad. Por lo tanto, se dice que aquellos que trabajan en la Torá y en los preceptos para recibir, para tener todo en su posesión, se llama que sacan de la posesión de uno a la posesión de muchos. Llevar de la posesión de uno y a la posesión de muchos significa que se desea entonces tener dos posesiones, es decir, la posesión del hombre y la posesión del Creador. Cuando llegué a La Haya, a Holanda, conocí a un hombre que era muy rico. Era de Rusia, en la sinagoga de allí. Él construyó una fortuna gigantesca después de la guerra. Era sábado. Estaba en la sinagoga y comencé a hablar con él. Y entonces él me dice, vamos a mi casa, después de Shabbat, después del servicio diario. Así que salimos y pasamos por varios edificios y doblamos la esquina, donde nadie de la sinagoga podía allí vernos. Y cuando giré en la esquina y había allí una enorme limusina en el patio, ni siquiera me recuerdo de la marca de aquel coche, porque no tenía ni idea de los autos en aquel entonces. Me sorprendió. Después de todo, a uno no se le permite conducir ningún vehículo en el Shabbat, ya que significa que así se saca la posesión de uno a otro. Me metió en el automóvil y nos dirigimos por varias calles que conducían a su enorme y elegante tienda de moda que tenía en el centro de La Haya. Y allí subió las escaleras conmigo hacia su oficina, donde se sentaba su esposa. Sus empleados trabajaban y toda la tienda funcionaba a plena marcha. Me opuse a él, pero solo cuando estuvimos solos, claro. Y luego le dije, ¿cómo puede ser esto así? Recién estábamos en la sinagoga y oramos a Dios, unidos con Él, en uno. Y hay una ley, un principio que es espiritual, que es imposible hacer todo esto en el Shabbat. Después de todo, incluso la luz no se puede encender el sábado. Y esto es precisamente por esta razón, para no salir de la posesión del uno, sino para estar y permanecer fusionados con él. Y él me respondió de una manera simple. Dijo, la sinagoga es para Dios y esto es para el hombre. ¿Qué significa anularse? Esto es anular el amor a uno mismo, eligiendo en su lugar el deseo de hacer todo por el bien del nombre del cielo. ¿Qué significa para el cielo? Es decir, que todo en el mundo solo debe de ser un territorio, una posesión, posesión del uno. Esta es una oración que es muy importante del Talmud. Gradualmente lo entenderás. El estudio adecuado de la Torá, la Kabbalá y la espiritualidad en general, llevará a una persona a matarse a sí misma con la Torá y con todas las secciones de la Kabbalá. Lo que significa matar el deseo de recibir para mi propio bien. Y solo de esta manera una persona obtiene la vida. Y un cuerpo espiritual crece en él, uno nuevo, cuya existencia ni siquiera sospechaba. Y es que hay una regla. Cuanto más invierte una persona en su persona exterior, externa, menos se convierte en su persona interna. Y la esencia del hombre es su hombre interior. Cuanto más invierte una persona en lo interno, más, por supuesto, más debilita lo externo. Debilitar es decir que el exterior quiere pecar menos, quiere recibir menos por su propio bien, bromear menos, menos payasadas, pedir menos por su propio bien, y etcétera. Por lo tanto, este es un punto muy importante que debe ser muy bien pensado. Es necesario sentarse en esto, pensar en ello, hasta que así lo sientas, en lo más profundo de ti mismo, en todos tus órganos internos, es decir, hacia Yesod, para que sientas esto, lo que significa que con la Torá y la Kabbalah debes de matarte. Este es el estudio de la Torá, y solo esto conducirá al crecimiento, a la aparición de ti dentro de ti. Al igual que en un grano que cae en el suelo, debe de descomponerse, y luego el árbol crece de él. Y lo mismo es en una persona. Recibimos granos de la Torá. Podemos llamarlo maná del cielo. Y nos alimentamos de este pan eterno. Y hace que todas estas transformaciones dentro de nosotros queden como resultado, de lo cual mi propio yo, es decir, la persona exterior en ti, así se transforma gradualmente en el verdadero yo del hombre interno, que se une y se fusiona así con el Creador. Y luego una persona puede llegar a ser digna de la Torá, puede ser honrado de recibir la Torá, y entonces llamada ya por el nombre de Israel. Este gran Aslak, que vivió en el epicentro del mundo fundamentalista ultraortodoxo, echa un vistazo a lo que él nos escribe. Aslak dice: cuando una persona se anula a sí misma ante el Creador, cuando se mata con la Torá, cuando no quiere recibir nada para sí misma, entonces se le llama Israel. ¿Qué significa Israel? Se siente honrado, honrado de ser tal, que todos sus pensamientos resultan de esto, que todas sus conversaciones y todas sus obras, de modo que sea todo Yasharkel, directamente al Creador, Yasharkel. Directamente al Creador significa que no hay intermediarios, ningún otro pensamiento, ningún otro deseo, solo directamente al Creador. Esto se llama Israel. No dice que él tiene un padre que es judío, una madre que es judía, o si su padre no es judío, pero la madre sí lo es, etc. Todas estas leyes suyas están, por supuesto, basadas en lo espiritual. Como él dice, si lo toman sobre sí mismos y lo hacen sobre sí mismos, de modo que todos sus deseos profundos y apasionados, de modos que estén solo dirigidos a lograr el otorgamiento, que se denomina así coincidencia de propiedades, llegarán a ser como él. El Creador da, y la persona da. Hace esto como él. Debes sentir dentro de ti lo que él hace. Y todo lo que él hace, hacerlo tú. Esto se llama coincidencia de propiedades. Esto se llama que esta persona pertenece a Israel. Y como se anula ante el Creador, se llama que se refiere a la posesión del uno. Y no dos posesiones, la mía y la tuya. Una por el bien del Creador. Y la otra por el bien mío.